Dels creadors de Sacatún que pen arriba... ¿Cómo es? ¡Quina empanada que es fum! Que tengan un buen, muy fen... Tras el hallazgo... Ara les millors empanades verbals. Continuï. Estratègic. Empanades APM. Sacatum, quem, pem, que és un bum, que tum.